Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes, desde aquí de Jerez de la Frontera, últimamente en las instalaciones del INDES, aquí en la UCA. Este es nuestro programa de esta temporada número 35, estamos a 7 de mayo de 2019 y traemos hoy un interesante programa con entrevista incluida. Bien, presentamos a los miembros de la mesa, tenemos a don Manuel Jiménez del Barco, ¿qué tal? Don Agustín Almoril, Joaquín Barroso. Hola, buenas. Uno que les habla, José Luis Espí, y al control tenemos a Luis María. Un saludo nos hace desde la grada. Y tenemos también, otra vez en Granada, a Sebastiano de Francisis. Buenas noches, Sebastiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vosotros qué tal? Pues nada, estupendamente. Estupendamente, bien, encantados bien. De saludarte. Muchas gracias, como lo digo. Ahora comentaremos para qué tenemos a Sebastiano aquí, pero primero vamos a empezar con algunas noticias, como siempre. Adelante, Agustín. Bueno, la primera noticia es que ya el curso de astrofísica de don Manuel Jiménez del Barco que impartió ya está en YouTube. Entonces todavía no lo he puesto el enlace en la web. Me das el ok yo, ¿no? Que al final le dices, los voy a ver todo. Y sí, digo, sí, lo he visto ya. No lo he visto todo, pero que he visto están estupendos. Perfecto. Pues entonces ya con el visto bueno de... Ya pondremos el enlace en nuestra web para que la gente... pueda acceder al curso, uh-huh. Aunque no haya asistido en directo. Y además, para todos los que estuvieron en el curso, que querían tener, recordar... Repasar. ¿Verdad? Porque fue un curso duro, ajá. Pues pueden volver a visualizar el... lo hemos puesto completo, quiero decir, en sistema largo, pero es que es mejor, porque así, bueno, pues que quien quiera avance el vídeo, que deja trocitos y editarlo más... Está por día, bueno, y dentro del día las dos sesiones, ¿vale? Bueno, en cuanto a noticias, bueno, pues seguimos... dando noticias, porque sabéis que damos noticias de toda Andalucía y esta le puede interesar a Sebastiano porque es en Granada, en Coffee Everty. Javier Hernández Andrés, de la Universidad de Granada, del Departamento de Óptica, bueno, pues da una charla en Cafetería El 12, del color a su espectro, de lo visible a lo invisible. Pues ya sabéis, en Granada podéis ir a verlo, es a las 6 de la tarde en Avenida de la Constitución 12. También, bueno, supongo que entre otras cosas, José Luis no lo ha contado, lo contará la semana que viene, el 16 de mayo creo que es el Día de la Luz, ¿no? Uh-huh. Vuelve a ser el Día de la Luz. También hay un curso de iniciación en Murcia, los días 9, 16 y 23 de mayo, de 7 y cuarto de la tarde a 8 y media, en el Círculo Cultural El Palmar, en la calle Mayor 97 del Palmar, en Murcia. Bueno, os tenéis que apuntar, os buscáis a la agrupación de Murcia y hasta completar la foro, pues tenéis que apuntar. Están también de nuestros compañeros y amigos de la RADA, las quintas jornadas o sextas, creo que son de divulgación científica, llevan 6 años, Diego Pérez Mesa, el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna es esta vez, uh-huh. Y es, tienen el 14 de mayo... a las 5 y a las 6 y media, el 23 de mayo, solo a las 5, y el 28 a las 5 y a las 6 y media. Bueno, va Pérez Mercado, Martínez Fría, bueno, y hay una exposición también de fotos, la NASA Ronda y la Luna, uh-huh. Lo han llamado. Así que, bueno, lo organiza la Agrupación Astronómica Serranía de Ronda, Abbas y Firnas. Bueno, y la organiza pues en el centro de profesores, pero está abierto a cualquiera que quiera acudir. Recordaros que Naucas también el 25 de mayo en Pamplona, ya lo dijimos la semana pasada, no lo vamos a volver a repetir. Y Amelia Ortiz Gil ha recibido el premio de divulgación Europlanet 2019 de la SEA, de la Sociedad Española de Astronomía. Mm-hmm. ¿La conocéis, Amelia? A mí me sonaba, pero yo la he visto y es joven. Joven y no... No me suena ahora mismo. Amelia Williard, que Williard. Nuestra profesora. La Williard es nuestra profesora de... De nuclear. De física nuclear. Vale, bueno, pues enhorabuena. Y bueno, pues ya nos gustaría a nosotros que nos dieran algún premio así, aunque alguno hemos recibido. ¿Y qué cosas más importantes? Pues que esta semana empieza la Semana de la Ciencia aquí en Jerez. la Semana de la Ciencia en la Calle, y Magallanes participa en ella. Son el día 8, 9 y 10. Por la mañana de 9 y media a 2 y media y por la tarde de 5 a 8, salvo el viernes, que solo hay mañana. Solamente por la mañana. Así que si queréis saber cuánto pesa un kilo, pues podéis ir a nuestro stand y allí podéis comprobarlo, o el taller de escutoide, de planiferio, de relojes de sol para los más pequeños. Y además el miércoles por la tarde estamos junto a Indes, a Radio Indes, nuestro stand, y vamos a hacer un programa especial allí de, bueno, de un punto azul o de lo que nos vaya saliendo allí, unas horas entrevistando a los más pequeños, y os vamos a preguntar cuántos son los bueno, lo que pesa el kilo en distintos planetas. Así que vais a tener que ir a nuestro stand, comprobar cuánto pesa o ver cómo pesa, y nos lo podéis contar. También en Sevilla, nuestros amigos de Astronomía Sevilla, el día 2 de mayo estuve en la Casa de la Ciencia con ellos, con las efemérides astronómicas. Muy interesante lo de Miguel Casano, pero nos habló de algo que vamos a volver a hablar hoy. Ellos hablaron de la música de las esferas. Irene Moreno y José Manuel Moreno hablaron también del sonido de las estrellas. Y bueno, estuvieron con un violín, ella que es música, no es astrónoma, aunque aficionada a la astronomía, y nos estuvo dando algunas notas muy interesantes de cómo sonaría determinadas estrellas. Y como sabéis, bueno, pues en la agrupación Magallanes, junto con la Sociedad Gaditana de Historia Natural, organizamos el 20, 21 y 22 de mayo, de 7 a 9, de lunes a miércoles, pues organizamos una pinta de ciencia para una todos pinta vosotros. De ciencia. Lito lo dice mejor que yo, un Pint of Science. Y por eso tenemos aquí, saludamos a nuestro amigo y nuestro ponente, Sebastiano de Francisis. Hola. ¿Qué hola tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, pues él es investigador, él es, bueno, más relacionado quizás con las matemáticas, pero es físico, ¿no? Sí, sí, soy físico. Físico. Lo que pasa es que física me especialicé en la parte, digamos, teórica computacional, más bien. Física computacional. Bueno, los compañeros sí. Aquí que tenemos físico, José Luis es físico, pero Lito ya es también astrofísico, porque hizo su máster de en nuestro astrofísico de cabecera. Ajá. Y, sí, y, sí. Tenemos diferentes secciones de la física, porque yo empecé con más bien no teórica y José Luis hizo también teórica, ¿no? Sí, yo también. Más o menos, sí. No la que hiciste tú. Claro, yo realmente la mía fue teórica, pero no teórica, digamos, fue de computacional y de física estadística. Uh-huh. Entonces, o sea, matemáticas por todas partes. Sí, sí. Bueno, la física teórica también es mucha matemática. Claro. Sí, muy bien. Bueno, pues como sabéis, el día 20 de mayo, que es cuando nos estrenamos, este año se estrena Jerez y nosotros también, en Espacio Abierto, pues ese día lo hemos dedicado a la astronomía y a las mates, porque nosotros las salas que hacemos son de astronomía, nuestros compañeros de Historia Natural la van a hacer de fauna y flora, y pues lo hemos dedicado, el lema general es matemáticas, sí, hasta en la sopa de estrellitas. Pues tenemos en primer lugar a María Rosa Durán, de la UCA, que nos va a hablar de las matemáticas nos pueden curar, y después del cante de las estrellas a las escuchas de datos científicos, de Sebastiano Francis, y que nos hablará de sismología. Sismología. Y, sí. Y sonidificación. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué es eso de sonidificación? A ver, entonces, la sonificación en general es una técnica, bueno, una técnica, un conjunto de técnicas a través de las cuales, digamos, estudiamos datos científicos a través del oído en vez que a través de la vista. En general estamos acostumbrados a estudiar datos a través de gráficas, dibujos, listas, o sea, a través de lo visual. Pero realmente nadie nos impide coger los datos y transformarlos en sonido. Al fin y al cabo es una manipulación como otra, lo que pasa es que no, digamos, una transformación más que manipulación, ¿no? Una transformación. Sí, una transformación, sí, igualmente válida que la transformación a través de la cual transformamos los datos, pasamos los datos a una gráfica, a una curva. Entonces, en algunos casos puede ser útil. En otros casos puede ser bello, en el sentido de que muchas veces, sobre todo en los últimos años, hay artistas contemporáneos que se están dedicando a hacer arte con datos científicos. Arte, a hacer productos musicales con datos científicos. Y productos esto también, musicales, no visuales. Tiene su, productos tiene su interés. Sí, sí, musical, musical. Okay. Y así esto más o menos es el concepto sí. Más, más amplio de sonificación. Qué bonito. ¿Y de eso nos vas a traer ejemplos o vas sí, a...? Sí, sí, sí. Vamos a estudiar algunos ejemplos de la, digamos, antes, ambos de la digamos, de su uso como aplicación científica en investigaciones y también de su uso como forma de arte. Uh-huh. Una forma más lúdica, digamos, de... Claro, claro. De sí. Llegar a sí, sí. La... ¿Y qué relación tiene? Porque... junto con astrosismología. Ah, junto con astrosismología, esta fue una idea que se nos ocurrió en el con un compañero del grupo de variabilidad estelar donde estuve trabajando aquí en Granada, pues que en realidad digamos que el tipo de estrellas que estamos estudiando, que son estrellas, por eso se llaman estrellas variables, tienen una luminosidad variable en el tiempo. Y entonces digamos que es muy importante detectar las oscilaciones principales con las cuales están variando para con el fin de hacer inferencia con propiedades físicas de la estrella, sí. Temperatura, masa, rotación, etcétera, etcétera. Y entonces esto realmente tiene un punto de comparación con lo que uno puede hacer escuchando. Si nosotros escuchamos una orquesta tocando música, sí. Somos perfectamente capaces con nuestra sensibilidad, con nuestra cultura, con nuestro sí, con la cultura musical que tenemos, de identificar instrumentos musicales distintos, ¿verdad? Sí. Y entonces esto es porque nuestro cerebro ya puede discriminar el timbre de los instrumentos. Escuchamos distintos instrumentos tocando la misma nota y te puedo decir, esto es un saxofón, esto es un piano, esto es una guitarra. Y entonces realmente las propiedades físicas del instrumento pasan a través del sonido a nuestro oído. Y por eso podemos leer en este caso, escuchar este sonido e identificar el instrumento. De la misma forma, nosotros en realidad queremos clasificar las estrellas variables viendo su variación temporal de la luminosidad. O sea, decimos escuchar porque en realidad la forma de las curvas de variación de luminosidad se llama curva de luz y tienen una forma muy parecida a la que puede ser la forma de una a la forma de un sonido. Entonces, ¿quiere decir que cada estrella tiene, digamos, un timbre para particular? Podemos escuchar sí, las estrellas. Sí, se puede decir así. Cada estrella produce sus propias notas con su propio timbre. Ajá. Cada clase de estrella, más claro. Bien. Cada estrella ya sería exagerado. Nosotros estamos tratando de clasificarlo en distintas clases. En distintas clases. Y a cada timbre le podemos corresponder a propiedades físicas de la estrella. De la estrella, incluso la distancia a la que está, incluso. No, eso en esta parte concreta no. Pero no propiedades de composición y demás, sí, ¿no? Bien con la estructura. Eso por ejemplo, es. Si las estrellas tienen una capa radiativa solo de propagación de los fotones de la luz, o también si tienen una capa convectiva. Yo había escuchado previamente ya esto de astrosismología pero no enfocado a las estrellas variables como estás comentando. Yo estudiando los modos normales de estos de vibración para saber la composición, eso sí lo había escuchado, pero claro, claro. Pero si se trata de esto, si se trata de detectar los modos normales, uh-huh, en este caso también. Sí, bien. Pero claro, en una estrella variable para ver cómo, si es constante esos modos normales o cómo varían, claro, ya entra la casi la música, es verdad. Claro. Variaciones de tono, que es lo que el oído percibe. Pues muy interesante, la verdad, porque... Por eso bueno, se llama la charla del cante. Del cante. Claro. Si ya se cante bueno, hondo aquí en Jerez... Un pequeño guiño al flamenco. Sí, un poquito de guiño al flamenco. Tú sabes que esto, aunque lo estáis investigando ahora, o lo has investigado tú en el IAA, o en los distintos sistemas, tú sabes que esto ya en los años 60, Carole King ya lo dijo. Porque dijo que las estrellas dan todas las noches un concierto gratis. Claro. Dijo un show, pero bueno, en este caso ya no es solo un show, sino además concierto. Uh-huh. Claro, y con contenido. Con contenido musical. Con contenido científico incluso. Y científico incluso, claro. Muy bien. Y... Está muy bien esto de variar lo que teníamos en mente todos los físicos y astrofísicos, de decir que la luz era la única información que recibíamos del universo, ya el sonido también, uh-huh, es, claro, es otra bueno, onda en que realidad, nos da. En realidad siempre siempre luz, en el sentido de la información que tenemos de la historia es siempre luz. Lo que pasa es que el tipo de análisis que le estamos haciendo a la uh-huh. a este objeto que medimos, que es la curva de luz, es el mismo que usamos para identificar tonos y timbres de instrumentos musicales. Uh-huh. Estamos usando una misma, por así decir, una misma herramienta matemática que es básicamente que basada en transformada de Fourier. Muy bien. Oye, ¿el viento solar se puede escuchar? Y... Pues que esto aquí en Jerez nos va, a lo mejor no cae muy bien, porque en Jerez, ¿cómo es? El que no ve, o el que no toca, el que no toca, no ve. Entonces ahora encima, es por el sonido. Tienen cosas tangibles. Hombre, ahora llega a costar una historia a ver de qué material está hecho. Eso es complicado, ¿no? Sí. Eso es lo único que tenemos. Sí. Bueno, pues te iba a preguntar, y una pregunta más comprometida. Estáis hablando de... Vamos, ¿no? Claro. Tengo que transformarlo en sonido, tengo que transformar las frecuencias en sonido, uh-huh, pasarla por un altavoz, y luego, obviamente, como tú decías, escalar el rango de frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Claro. Porque, claro, puede bien ser que las frecuencias son mucho más bajas, son mucho más altas del rango de la audición, y aunque la transforme en sonido a través de la computadora, transformarlo en sonido. Mm. Si no, no escucharíamos nada, ¿no? Efectivamente, eso es cierto. Iba a poner, voy a poner también, a ver si voy a poner en la charla del viento algún ejemplo con películas. Ajá. Porque hay muchas películas de ciencia ficción. Sí, de la galaxia hacia adelante, eso es. Donde cuando explota una astronave espacial, se oye un ruido increíble. En realidad eso es todo falso. Claro. En el vacío no se escucha nada. Hay medio de propagación. Claro. Muy bien. Sí, bueno, hay dos películas típicas, ¿no? Una en la que no se oye nada y los astronautas te hacen ahí como, ¿no? Gravity, tipo ¿no? Tipo Gravity. Tal. Claro, gravity. Bueno, más esos o menos son los más modernos. Intentan... Cuando tenían asesores científicos... Decentes. Allí detrás, claro. Y la más antigua se escuchaban unas explosiones tremendas. Que bueno, claro. Es una cosa visual y es una licencia cinematográfica. Sí, se la permitimos. Sí, sí. Siempre y cuando venga de Star Wars, que somos fans. Claro. Eso no se toca, vamos. No quería hacer ninguna crítica. Vaya nada. Bueno, y te iba a preguntar, porque con el nombre Sebastiano Francisi, eres italiano, ¿no? Eres de Italia, porque llevas años en España. Sí. ¿Y qué investigaciones has realizado aparte de esta, o qué tipo de investigación es la que te gusta? Porque si te dedicabas antes a... Bueno, te dedicabas o te sigues dedicando al tema de la física, pero más computacional, está claro. Relacionado con las matemáticas. ¿Qué parte de la matemática? Porque fíjate que la charla que viene antes que la tuya es precisamente la relación de las matemáticas con la medicina o con la... Sí, lo vi. ¿Lo has visto? Pues sí, yo hacía algo más o menos, curiosamente, en este campo, porque en realidad estudié física estadística, que es básicamente la física que, empezando por la termodinámica, que es el estudio de los gases, estudia todos los sistemas, los que se llaman sistemas complejos, de muchos elementos interactuando entre ellos, con reglas sencillas. Y hay una parte de la física estadística que estudia modelos matemáticos en lo que se llama biología de sistemas. Uh-huh. Entonces me dediqué unos años a estudiar el crecimiento tumoral, o sea, estudiábamos los tumores como una población de células que interactuaban entre ellas con ciertas reglas. Uh-huh. Y también luego pasé durante la fase de doctorado en Granada a estudiar redes neuronales. Uh-huh. Allí también, uh-huh, considerando la población de neuronas como digamos una población de muchos elementos interactuando entre ellos con reglas definidas y tratando de, digamos, de evidenciar y de descubrir el comportamiento colectivo que podía tener el sistema. Qué interesante. Muy interesante, ya lo creo que sí. Eso es precisamente, bueno, no sé qué parte nos hablará María Rosa, pero uh-huh, precisamente la charla de ella es las matemáticas pueden curar. Y pueden curar. Y es sobre, ella trabaja sobre leucemia para la uh-huh caída cero y cómo predecir o cómo tratar con datos matemáticos la posible curación, ¿no? O la no recaída de va a ser muy interesante. De los enfermos. Va a ser también muy interesante. A mí una vuelta a los orígenes, vamos, de cuando empecé a investigar. De cuando empezaste tú, ¿verdad? Sí. Pues nada, deseando estamos de conocerte en persona y de escuchar tu charla, porque nos parece que va a ser muy interesante, ¿verdad? Pues sí. Pues nada más, muchas gracias por estar con nosotros. Si quieres añadir algo más o en cualquier momento, si vas a seguir en el programa, si no, pues luego te despides, nos estás escuchando. Si algún tema de lo que hablamos te interesa o quieres interrumpirnos, eres uno más de lo que está aquí en la tertulia. Y aunque hay unas secciones que más o menos son fijas, que ahora vendrá la revista de astronomía, después Lito con algún tema más interesante, alguna noticia interesante. Trae una cosa de cosmología, ¿verdad? De cosmología, sí. Pues si quieres aportar algo y quieres continuar con nosotros, pues tienes el micrófono abierto. Vale, perfecto. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo. Un placer. Venga, nos vemos y hasta pronto, dentro de unos días. Y nos vemos prontito. Vale. Si te marchas, me avisas por WhatsApp, ¿vale? Vale, si no, vale. Pudieras seguir por aquí. Adiós. Bien, pues... muy interesante, ¿verdad? Todo lo que nos ha contado Sebastiano y polifacético. Sí. Abarca muchas ramas. Y que la mecánica estadística tiene reglas sencillas. Bueno, eso habrá que discutirlo. Eso... era más bien una tortura, ¿no? Lo hemos padecido aquí. Es un decir. Yo estoy contigo, Sebastiano. Estos dos no, hoy tengo. No, yo soy. Lo decían también los grandes científicos, ¿no? Que sí, la física se trataba de encontrar soluciones sencillas a los problemas del universo. Claro, claro. Bien, aunque no parezca, son las más sencillas. Aunque no lo parezca. Imagínate la solución difícil. ¿Cómo bueno, puede ser? Si hablamos de. Bueno. Los físicos nos gustan las matemáticas, si no es imposible. Claro. Somos fans, entonces. Pero bueno, nos hemos chocado de vez en cuando contra algún muro cuando estudiábamos. Con alguna transformada que otra. Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno, de eso no lo hemos comentado, pero ya tenemos alguna pregunta cuando venga, ¿no? Lo de Fourier, que tú traes sonido, pero bueno, Fourier empezó también con el calor, ¿no? En realidad lo que empecé a estudiar creo que fue las series con el calor, uh-huh, la aplicación física al calor, es curioso. Sí, puede ser. Bueno. Muy bien, pues la siguiente sección es siempre os traigo la revista de astronomía, la que tenemos en español, Astronomía, la antigua Tribuna de Astronomía. Os comento un poquito los artículos Tribuna principales. Tribuna Magazine también. Sí. En la web, la cambiaron, es Global Astronomía. .es creo que es la web para quien quiera suscribirse o lo que sea. Yo la tengo aquí en PDF, la suelo leer en la tablet. Bien, pues el tema central y viene en la portada es Peter, robots que miran al cielo. Vale, Peter es un acrónimo, ahora veremos de qué. Bueno, vienen las noticias al principio, como siempre. Quería comentarte una, cuando tú comentaste tus noticias, pero la vamos a comentar ahora, que me parece muy interesante, que es los encuentros de APEA en Úbeda. La APEA es la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, APEA, que en su 13ª edición celebra en el Hospital de Santiago de Úbeda, Jaén, los días 1, 2 y 3 de julio, su congreso. Interesante porque todo el que quiera ir a... Fresquito. Fresquito. Úbeda y julio. Son dos palabras que no deberían estar nunca unidas, pero... Pero ahí está. Quien quiera refrescarse con la enseñanza de la astronomía, ahí tenéis el congreso. Yo un año fui, que se celebraba en Granada, yo voy mucho por Granada, mi mujer es de allí, y fui a un congreso de la APEA. Está muy bien. Del estilo de los que vamos a la los de astronomía, ¿vale? De... Me encantaría ir porque creo que puede ser hasta mejor. Por eso, que porque es que es una asociación sí, sí. para la enseñanza de la astronomía. Entonces, para el tema de divulgación, que es lo que nos mueve a casi todos aquí, está muy bien. Deberíamos de mandar una lanzadera o algo para que... Algún representante. Algún representante. ¿Qué fecha me has dicho? Que no. 1, 2 y 3. A ver, voy a repetir. Sí, 1, 2 y 3 de julio, vale. La primera semana, ¿vale? Nada más entrado julio. Lo que tengo claro es una cosa, el que vaya va a disfrutar como un enano. Sí. Porque todas las salas que dieron allí en el Congreso de Cuenca, todas sí. fueron magníficas. Sí. Yo todas. No fui, tú fuiste a casi todas de yo, ellos. Yo veía a Pea y... Sí. Yo fui a una de ellas y fantástica, sí. Pues la verdad es que muy bien. Que al final dijimos de a ver si nos apuntamos, porque se pueden apuntar las agrupaciones, ¿no? No. ¿Al final no? Ya preguntaste. Tiene que ser a nivel personal. Bueno, para apuntarnos algunos para... Algunos de nosotros para tener allí un contacto con ellos. Bien, el tema central, como venía diciendo, es Peter, robots que miran al cielo. En Liverpool, un telescopio robótico de 2 metros destinado tanto a observaciones profesionales como educativas y amateurs, ¿vale? Es un telescopio robótico que se maneja a distancia, en el cual lo típico, pides tiempo de observación... Te lo conceden o no con algún proyecto y tú desde tu casita con unas claves pues haces tu observación y te la mandan para casita. ¿De acuerdo? Y es muy interesante porque tú puedes estar con un grupo de alumnos, tú lo solicitas como es un telescopio educativo con un grupo de alumnos, en tu instituto o donde sea, conectas con el telescopio, haces la observación, les explicas tal, cómo trabaja un profesional, etcétera, y haces, la verdad, un trabajo científico muy bueno y muy interesante a nivel divulgativo. En la parte de aprender astronomía jugando, esta es la quinta entrega, es un cacharrito que es el estudio de galaxias en tercer curso de educación secundaria obligatoria y en bachillerato. Y es como una caja de luz, ¿vale? Que tiene, está iluminada por dentro y dentro tiene unas plantillas que simulan las formas de las galaxias, la espiral, la barrada, tal. Está muy bien, esta sección está muy bien porque vienen cómo tú puedes construirlo con tus planos y demás. En el taller viene dale una vuelta de tuerca a tus equipos de observación astronómica y viene cómo hacernos, de manera también bastante sencilla, una batería para nuestras cámaras reflex. El hándicap fundamental de las cámaras reflex es que se les acaba muy pronto la batería, sobre todo cuando estamos por la noche con exposiciones muy largas y hace mucho frío, el frío consume muchísimo batería, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una forma de hacerlo. Para sacarle, digamos, de donde le pones la batería, un cablecito que vaya a un power tank o algún sitio más potente que te dure, por ejemplo, toda la noche. Y viene aquí, explica cómo hacerlo. Bien, viene lo de la actividad solar, que es un páramo ahora mismo. Está completamente la actividad solar bajo mínimo, está muy, muy bajita. Más cosas, artículos, ya las secciones, observación lunar. Este mes viene el Mare Imbrium, un espectáculo tan grande como España, o sea que es tan grande como España, el Mare Imbrium. Los cometas y meteoros de mayo, tenemos algunas lluvias, pues la Eta Aquáridas y las Eta Líridas. Nada demasiado espectacular este año. En Estrellas Dobles, Rafael Benavides nos trae la mediciones de estrellas dobles con el programa REDUC. Es uno de los programas que se utilizan para medir estrellas dobles de manera... para informatizarla a tus medidas. En polvo de estrellas, que es la sección de Juan Luis González Carballo, de supernovas e impostoras. Hacemos un balance de los dos objetos más interesantes de lo que llevamos de la primavera, ¿vale? Las dos supernovas más interesantes. Más cosas en el pequeño astrónomo, que es un tema de curiosidades y de divulgación general, que es por cuántos nombres se conoce a la Luna. Pues ya sabéis que por unos cuantos. Más cosas. Viene del IAU-100, ¿vale? La defensa del cielo nocturno. Tiene varios artículos de defensa de la contaminación lumínica, bueno, en contra, que más bien. Banco de pruebas, un colimador láser hot edge, ¿vale? Para colimar sobre todo los Newton. En Mujeres de la Astronomía, Vera Rubin, la segunda entrega, Una vida entre galaxias. Vienen las fotos, espectaculares como siempre. Esta vez no hay ninguno de nuestros queridos conocidos y publicadores de fotos. Y ya por fin, acaba con el con Paradojas, que es la contraportada, que titula La paradoja de Farley, ¿vale? De viajes en el tiempo y demás. Ahora está muy de moda lo de viajes en el tiempo, porque se ha estrenado Los Avengers Endgame. Cosa que ya de las cuales podemos hablar Luis María y yo, ¿verdad? Porque ya la hemos visto. Y no hablamos más porque spoileamos todo. Bueno, hay viajes. Otro día traer lo de viajes en el tiempo de Endgame, porque tiene cosas que bien, pero cosas que son fallos garrafales, y lo traeremos aquí como artículo. Bien, pues hasta aquí la revista. Recomendable, como siempre, Astronomía. Hay que apoyar la revista de Astronomía en español, que es la única que tenemos de calidad en papel, aunque tenemos nuestra querida revista, que es digital, que es la que ayuda a traducir nuestro amigo Lito. Pues dime. Ha coincidido ahora mismo por Instagram, acabo de recibir Astronomía Magazine y tengo aquí la portada. El Peter. Es el Peter. El Peter. El Peter, vamos, Peter. Peter, el inglés. Bueno, es Pet, E minúscula, R mayúscula. Sí, pero es Peter. Es un acrónimo de unas siglas, pero que se lee. ¿A dónde va? Se va, pues al Peter. Al Pedrito. Al telescopio Pedrito. esa es la portada. Esa es la portada de lo que acabo de comentar. Es que estaba publicando nuestra foto que ya me ha mandado Luis María por Instagram. Y con y te ha salido el. Con el directo Astronomía de hoy, de Un Punto Azul, listen to my show. Radio. Es que no, es que cuando te conectas es otro. Pero bueno, buscarnos Un Punto Azul y. Muy bien, pues tenemos ahora a Lito que no ha venido con un monstruo a vernos hoy. No, descansa, pero el monstruo. El monstruo de semana sí, semana no, pero viene con un tema candente que yo también traía unos apuntes, no sabía que lo traías tú, pero así lo podemos comentar entre los dos, pues es sobre que los últimos descubrimientos que hay publicados y muy sorprendentes sobre la constante de Hubble y que parece ser que todo se está expandiendo más deprisa de lo que en un principio pensábamos. Adelante, Lito. Sí, bueno, es el último estudio publicado por uno de los que recibieron el premio Nobel en el pasado 2011, de Adam Ries. Sí, que junto con Perlmutter y Schmidt consiguieron el premio Nobel de 2011 por la demostración, también por supernovas, de la expansión acelerada del universo, o sea, en plan cosmología pura. Pues Ries ha seguido trabajando en el tema y ahora ha vuelto a revisar las Cefeidas, 70 estrellas en concreto, variables Cefeidas de la Gran Nube de Magallanes, y ha vuelto a estimar el valor de la constante de Hubble, que es la que nos da el ritmo de expansión del universo, digamos, que de cómo se estira el espacio-tiempo con respecto a cuando se aleja de nosotros. Ahora mismo, las medidas que había antes de este artículo, que se publicó en las revistas, en los letters científicos a finales de marzo. Y Astrophysical Journal también salió. En el Astrophysical Journal, en varios. Y bueno, en este mes pasado, en abril, pues ya ha llegado a los medios de comunicación, digamos generales, ¿no? Porque, hombre, es un tema atractivo. La constante cosmológica que había antes de la estimación de Ries era de unos 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec. 67,4. Pero las mediciones que ha hecho Ries con estas 70 cefeidas, sube esta estimación de la constante de Hubble a 74 o un poquito superior a 74,03, ya fina hasta la centésima, que es eso es otra de los grandes logros del artículo, que se ha reducido lo que llamamos sigma, el error de estas estimaciones. Antes andaban por el 4%, 3 y pico, 4 y pico, y ahora este artículo lo ha reducido al 1,9%. Eso es lo que yo tengo también aquí, 1,9%, que es un error bastante decentito ya, claro. Ese dato nuevo supone que el universo se acelera casi un 9% más rápido de lo esperado. Y bueno, estos son los datos numéricos y ahora hay que trabajar sobre la interpretación. el por qué hay esa discrepancia entre, que por cierto, estos valores de Hubble, tiempo A, antes de que se estimara, se introdujeran las ecuaciones en la materia oscura, tenían este valor. En cuanto se introdujo la materia oscura, las últimas estimaciones, bajó la constante de Hubble a esos 60 y tantos, pero estaba en 70 y muchos antes de meter la materia oscura. Ahora vuelve a subir. Las explicaciones del por qué esa discrepancia... La idea que tiene de trasfondo esta investigación es que parece ser que la constante de Hubble no es constante. Exactamente. Esa es una de las interpretaciones, porque ya con este sigma tan pequeño, la discrepancia ya no se esconde tanto. No hay tantas salidas como para saber esta discrepancia. Entonces... esa es la que más pesa, de que la constante de Hubble no es constante. Uh-huh. Y que, porque los modelos, que una de las partes que estudia cosmología es estimar la constante de Hubble según el universo primitivo. Y si se mide por supernovas, como se hace ahora, esa discrepancia que ha aumentado con estos valores, pues no se explica. Hay varias interpretaciones, la que más pesa es la que tú has comentado, pero hay otras que dice que podría haber incluso una energía oscura otra vez, o sea, una especie de radiación no identificada que interfiriera con la expansión del universo. Otra interpretación, la materia oscura no se comportara igual en el nacimiento en las edades tempranas del universo como ahora. Como ahora, que haya evolucionado un poquito con el tiempo, ¿no? Así que esto está totalmente abierto, pero es un... no nos quedemos solo con el dato numérico, sino sobre todo con la precisión que ya se está teniendo de esa constante de Hubble, y que ha abierto otro campo para seguir estudiando. Esto no acaba nunca. Esto, no terminamos. Esto, la cosmología siempre tendrá cola, ¿eh? Así que, bueno, esto es lo que más o menos os traía. Si tú tenías algo más... Que la constante no parece ser que no es constante. Uh-huh. Y que la explicación es eso, pues, tipo materia oscura, energía oscura, cosas que no terminamos de... ese 80% que hay de cosas que no sabemos lo que es. Sí, pues, porque antes, una de las explicaciones que había antes era que había errores sistemáticos en las medidas. Claro, dice, bueno... con un 4% de error o con un 5% puedes equivocarte, pero es que ya estamos en menos de dos. Entonces ya esa explicación de que los errores, no, las medidas no son buenas, ya no pesa tanto. Uh-huh. ¿Vale? ¿Eso qué implica? Porque dice que cuanto más corre, cuanto más nos aceleramos, ¿no? Menos vida, ¿no? Bueno, hay que corregir la edad del universo, de momento. La edad del universo tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa constante. Ya de los 13.700, pues ahora supongo que serán unos 13.000 o incluso 12.000 y pico. Porque si la expansión es acelerada y no es... eso es como un móvil que se va a velocidad constante o va acelerado. Entonces, el tiempo que lleva en tránsito es distinto. Si va acelerado a que va... Si va acelerado, corre más... hace más distancia en menos tiempo. Entonces, verás tú si no van a tener razón los creacionistas, y son 6.000 años. Sí, sí. Bueno. Yo me río mucho. Rierse, como decía Alfonso. Bueno, pues nada. ¿Sí? ¿Qué? No te escuchamos, Luis. Vale. Nos ha dicho que si decimos cosas de... que lo vamos a censurar todo a partir de... Pero es que no se le escucha a Luis María. Pero Luis, nosotros sí. Nosotros lo hemos escuchado. Bueno, es nuestro controlador, que está detrás del otro lado del cristal. Ahí en la pecera, pendiente de todo. Y nos está un poco ahí... Para que todo nuestro sonido salga perfecto, impoluto. Sin reverberación ni eco. Muy bien, pues nada. Sonidificando, ¿no? Vamos a pasar ya a, a lo que nos gusta a los físicos más, que son las matemáticas, ¿eh? Y lo que más le gusta a los matemáticos es... Bueno, este era una muy facilito, pero primero voy a... he cogido ahora la costumbre de buscar de vez en cuando alguna frase y no tiene nada que ver con el chascarrillo, ¿eh? Dice que para que pueda surgir lo posible es preciso intentar una y otra vez lo imposible. Una frase muy bonita, muy bonita, de Hermann Hesse. Claro. ¿Eh? Digo, voy a buscar y vamos a decir yo otra que de las últimas que he escuchado que me ha gustado mucho. Haz lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. Muy bonita. Confucio. Si haces lo que te gusta, no te parece un trabajo. No, pero bueno. Confucio no estaba confundido. No, estaba muy, muy lúcido de mente. Bueno, adelante, chascarrillos matemáticos. Bueno, chascarrillo. Bueno, el chascarrillo no hemos recibido ninguna respuesta, era muy facilito, pero bueno, esto es para que penséis y para que no leéis. Sabéis que para los más jóvenes también que nos escuchan, pues puedan hacer algunas cositas y recordar y aprender algunas cosas. Lo que íbamos a hacer nosotros simplemente es que íbamos a enviar a un equipo, aprovechando de que estamos en la era ya espacial, podemos decir, y a recoger, que esta vez no se me olvida, gracias a Joel, unas rocas, unas rocas lunares. Como digas otra vez piedra, te la juegas, ¿eh? Y bueno, se sabía, teníamos una estadística, que ahí Sebastiano sabe algún la mejor de estadística, que era que 2 astronautas y medio recogían 2 kilos y medio en 2 horas y media. Y bueno, pues... Mucho medio ahí. Mucho medio ahí, parece lioso. Pero lo que queríamos saber era, bueno, pues si vamos a mandar allí una expedición, salvo el piloto que tendrá que estar allí, el pobre... Todos los demás bajan a currar. Todos los demás van a bajar allí a... Y de hecho, os pueden servir el recoger las rocas para nuestra experiencia mañana en... La Feria de la Ciencia. En la Feria de la Ciencia, que vamos a tener que levantar allí nuestro peso. Así que bueno, total, que el chascarrillo decía que si 2 astronautas y medio recogían 2 kilos y medio de rocas en 2 horas y media, ¿cuántos astronautas teníamos que enviar si queríamos recoger 8 kilos en 10 horas? ¿Vale? Esto siempre es un poco liosillo, porque no se acuerda si es directo, si es indirecto. Es inverso. Cuando hay cosas de trabajo, es regla de tres, inversa. ¿Qué tardan más? ¿3 albañiles en hacer un muro o 2? Pues 3 albañiles tardan menos. No más. Bueno, pues... Ya depende de los albañiles. ¿Hay algunos? Bueno, pues esto era una regla de tres compuesta, como sabéis, y los más jovencitos, pues simplemente haceros vuestra tablita, ¿no? Ponéis los astronautas, los kilos y el tiempo arriba, 2 y medio, 2 y medio, 2 y medio, y debajo, pues X astronautas, 8 y 10. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber aquí? Siempre recordar si la proporción es directa o indirecta, para poner las proporciones. Y en principio, bueno, pues tenemos que nuestra incógnita, que es astronauta, con respecto a la roca y con respecto al tiempo. Pues, si llevamos más astronautas, ¿qué recogemos? ¿Más roca o menos roca, sin tener en cuenta el tiempo? Menos astronautas, más roca. Menos astronautas, más roca. No, más astronautas, menos roca. Más astronautas, más roca. Más roca, sí, cogemos más. Más astronautas, menos tiempo. Eso es. Eso. Entonces, astronautas y roca es directo, porque cuanto más llevemos, más vamos a recoger. Uh-huh. Y en cambio, astronautas con el tiempo, cuanto más astronautas, menos tiempo necesitaremos, porque eso, van a ir inverso. Recogiendo inverso. Bueno, pues haciendo esa proporción ya es muy fácil, porque 2,5 partido de X, que es lo que tenemos en la tablita que os he dicho antes, como sería igual a en el kilo, en los kilos son directos, 2,5 partido de 8 por el tiempo es inverso, pues en vez de 2,5 partido de 10, 10 partido por 5. Y hacéis esa multiplicación, despejáis la X y os sale 2. 2. Con 2 astronautas, pues ya tenemos para recoger esto. ¿Vale? Y bueno, pues era así de fácil. A mí lo que me ha despistado es 2,5 astronautas. ¿Qué hacemos con un astronauta? ¿Lo cortamos por la mitad y sigue funcionando? Estos son ¿o medios, qué? Estos son medios. ¿Eh? Si es que los matemáticos muchas veces... Bueno, es para complicar un poquito. Muchas veces de estas cosas se pueden hacer por la cuenta la vieja. Tú sabes que las personas están cuantificadas, no se pueden partir por la mitad, son como cuántos. Claro. No tienen, bueno, tienen estructura interna, pero no sobrevive. Pero no sobrevive si la corta. Por la si mitad. La corta. Bueno, también preguntábamos al final un astronauta un kilo de roca cuánto tardaba, ¿no? Pues lo podéis hacer lo mismo que hemos hecho, solo que ahora la incógnita está en el tiempo. Estas cosas también se pueden hacer por la cuenta de la vieja, un poquito pensando. Vosotros pensad, si dos astronautas y medio recogen 2,5 kilos en 2 horas y media, lo lógico pensar uno cuánto cogería. Si quitamos uno va a tardar, porque el tiempo los pasa para todo. Uno recoge dos y medio. Otro, pues entonces pues esa es la facilidad. En 2,5 kilos lo recoge. Bueno, pues esto es todo. Me he perdido, repíteme, por favor. Un astronauta, dice. Sí, un astronauta. Cuando un astronauta. No, es la explicación que ha dado. Sí. De, a ver. O sea, 2 astronautas y medio, 2 horas y media, 2,5 kilos. Sí. Es lo que hay. Un astronauta, sí, en una hora recoge un kilo. Recogerá un kilo. Ah, vale. Los medios, digamos, están de adorno. No, están para confundir. Para confundir. A los incautos. No, un kilo no. Un astronauta, un kilo lo recoge en 2 horas y media. Porque claro, no es un tiempo con. El tiempo pasa igual para todos. Claro. No, claro. O sea, otra cosa distinta es si los astronautas. No me confunda, Joaquín. Vamos a ver. Si dos astronautas y medio recogen. Por eso digo que esto siempre provoca mucha confusión. 2,5 kilos en 2 horas y media. Si los astronautas bajan todos a la vez, el tiempo pasa todo igual. Otra cosa es que tenga que bajar primero un astronauta, luego el otro. Entonces sí se sumarían los tiempos. Pero si han recogido 2,5, pues un astronauta recoge 1 kilo en 2 horas y media. Claro, dos astronautas en 2 horas y media recogen 2 kilos. Y medio astronauta más recoge 1/2 kilo en 2 horas y media. Sí. Ahora está claro. Ahora sí. Pero sigo pensando en el medio astronauta. Lo mal que lo tendría que estar pasando. O si es una... Fue más parte del kilo, digamos, que tienen que coger, de los kilos que tienen que coger los demás, ¿no? Claro. Que luego siendo medio, pobrecito. Pobrecito. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué te parece el programa, Sebastián? No sé si nos conocía o yo te avisé, pero... No, yo no conocía y me ha gustado mucho, muy entretenido, de verdad. Que bueno. Estoy muy contento de participar con vosotros, vamos, invitación. Ya sabes que aunque... Podemos repetir. Claro que tienes que repetir. Hoy has venido solo a presentarnos lo que es la ponencia, pero cuando quieras vienes y puedes hablar de tu ponencia entera o cualquier cosa que te parezca interesante. Yo encantado. La verdad que también, a ver, todo el tema de la charla de sonificación, ahora puedo revelar un secreto. Es que yo también soy medio músico. Estoy muy aficionado de música, toco guitarra, saxofón, tengo mi grupo, tal. Entonces, para mí, el tema de juntar la ciencia y mi investigación con temas de música siempre me ha picado y me ha encantado. Y además de esto, también el tema de la radio me encanta. Yo también hice mis intentos hace ya unos añitos de grabar algún programa de radio, tal. O sea, me puse a experimentar también en ese sentido. ¿No? Sí. Tu apellido no es Da Vinci, ¿no? No, porque como hacer un poco de todo... De Francis, el segundo no lo sé. La mayoría de las cosas las hago muy mal. Entonces, como Leonardo, porque en realidad decían que Leonardo no llegaba nunca a ser... Especialista en nada, ¿no? No llegaba a ser... Pero bueno, era genial para todo, ¿no? Bueno, Leonardo lo puedo criticar, más bien yo que soy italiano. Nosotros no tenemos permiso, ¿vale? Vale. Pues somos unos enamorados de... no sé si has ido, yo fui a Madrid a ver la exposición de Leonardo, muy interesante. No he ido. Bueno. Pero es la exposición de es hasta la, ahora de hasta la mayo. Máquina. Sí, de las máquinas, está muy interesante. Sí, la vi bueno, hace años, esta fue dando una gira... No, la de las máquinas que está en Milán, no, o que estuvo en Milán, esa la vi yo también cuando estuvo en otro sitio. Pero no, esta es una exposición aquí en España que habla sobre todo de, bueno, una parte de los códices y de muchas de sus... Y es todo mucho más virtual. Las máquinas, bueno, hay allí alguna representación, pero después a través del móvil tú haces una foto al esquemita y veías en tu móvil pues en tres dimensiones, en digamos. En tres dimensiones, el paracaídas, la máquina disparando, mira, la, en fin, muchas cosas, el parapente o el, el distintas actividades. Muy, muy, muy interesante la. Además, te lo puedes traer a casa. De hecho, yo me traje la foto y te instalas una aplicación que te dejan allí de la web y lo ejecutes y ya está. Y después, bueno, era todo más sin obras de arte, digamos, suya, todo más en plan virtual o fotografía. Oh, mira, qué interesante. Que tenía un poco de duda ahí los historiadores de que no había realmente. Claro, no es lo mismo que un museo, que ves tú allí cualquier obra de Leonardo o la Gioconda o lo que sea. Pero bueno, tiene claro, el encanto divulgativo. Otro enfoque, otro estilo de otro enfoque. No, los códices museo. Sí estaban los originales. Ajá. En la biblioteca. Ajá, muy eso bien, los sí, códices. Los códices, pero en los de Madrid. Que porque no, yo no sabía que había códices de Madrid. No, vamos, no, que los no, tienen allí, vamos, que son. Sí, sí, sí, está hubo, original. Hubo unos códices, me parece que se los compró en su tiempo, cuando era muy, muy mucho más famoso que ahora, el Bill Gates. Ah, sí, sí, sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque viene, realmente estaba incluido en alguna versión antigua de, del sistema operativo ese, del Windows. Del Windows, sí. Pues nada, no criticamos a Leonardo. Pero vamos, lo estamos comparando con Miguel Ángel, que tampoco. Claro. Bueno, muy bien. Pues, ¿tienes chascarrillo para dejarnos para la semana que viene? No, no he traído, no, porque nuevo. Pensé que había de todo y no he traído esta semana al final. No obstante, siempre traigo cosas que nos van quedando y que no me da tiempo. Y si os puedo contar y recordar otra vez a Fermat, para que veáis las cosas que se le ocurrían cuando yo os dije que eran cosas que el pequeño teorema de Fermat, ¿no? Que nos dice, está atento, ¿eh? Y si no, lo volvéis a repetir unas pocas de veces. Para eso está o sea, que es duro, ¿no? Para eso está la grabación, ¿no? O sea, es muy facilito. Lo difícil es creérselo después, ¿no? Y demostrarlo, por supuesto. Que como otras muchas, al final quien lo demostró fue, en este caso creo que fue Euler, cuando tenía, ajá, bueno, 29 años, por lo menos. Se llama El pequeño teorema de Fermat. Y dice que si A es un número natural cualquiera, por ejemplo 9, y P es un número primo que no es divisor de 9, de, en este caso de A, por ejemplo el 5, siempre se cumple que P, que es el número primo, el 5, es divisor exacto de A, o sea 9, elevado a P menos 1, todo eso menos 1. ¿Qué os parece el teorema? Y lo que se le ocurrió así de sopetón a Fermat. En este caso es 9 elevado a 5 menos 1, es decir, 9 elevado a 4 menos 1. Y eso es 6.500, perdón un momentito, 6.561 menos 1, que da 6.560, que como veis es múltiplo de 5. De 5. Pues lo podéis probar con otros números, podéis inflaros de prueba, pero el caso no es probar, el caso es demostrar. Para N y después para N más 1, ya está. ¿Qué querías decir? Perdona, Sebastián. Sí, no, que esto me parece que es un este pequeño teorema de Fermat. Sí. Sobre este teorema se basa el más famoso código de encriptación, sí, de la tarjeta. Efectivamente. De las tarjetas, sí, sí. Lo que iba a comentar ahora es que efectivamente sí, hay un montón de aplicaciones. El RSA, me parece. Es el RSA 127, algo así. Hay un montón de aplicaciones un ensayo de cosas matemáticas que nadie se cree que para qué se le ocurriría a este hombre esto. Pues se ha encontrado aplicación, ¿no? Se ha encontrado aplicación. Se encuentra aplicación, vale, pero que estaba aburrido el hombre. Yo creo que. Entonces, eso es, en eso se basa el sistema de encriptación de las tarjetas de crédito. Pues sí, uno de ellos. Estupendo, no lo sabía. Y bueno, recordaros que mañana ahí no me ha dado tiempo a publicarlo porque he estado bastante liado, que de hecho me retrasé un poquito con lo del programa. Mañana hay conjunción. Lo que pasa que, bueno, no recuerdo a qué hora. ¿Qué conjunción tenemos? Luna y Marte. Luna la con, luna con Marte. Con Marte, sí. Vale. Lo que pasa es que no es foto. Muy cercana. ¿No es muy cercana? No es muy cercana. Quizás sea, bueno, a 4 grados, una cosa así. Uh-huh. Pero está atento porque vuelve seguro dentro de poquito con Saturno, que ya lo dijimos la última vez, que estaba casi, que muchas veces Saturno casi la oculta. Este mes no lo he visto, pero el mes pasado estaba bastante cerquita, un grado quizás. Lo que pasa es que muchas veces no es visible y cuando ya lo es, se ha pasado un poquito de la ocultación. Recordaros ludociencia@gmail.com, que lo digo después de dar la solución en vez de haberlo dado antes, para que me mandáis ahí las soluciones cuando hagamos el próximo chascarrillo. Y no sé si está sonando ya hay una música sí, de fondo sí, sí. De que nos están ya alargando. Y nuestra web, www.amagallanes.es. O Magallanes Jerez. O Magallanes Jerez. Ya tenemos el nuevo dominio también, que es Magallanes Jerez. .es. Y nos podéis seguir en Instagram, en Facebook, aunque estamos con distintos nombres, todos relacionados con Magallanes. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Programa, recordar que es nuestro programa número 35. Estamos a 7 de mayo, que siempre es conveniente de, recordarlo para la gente que nos escucha después en diferido. Y no olvidaros que tenemos mañana, pasado y el otro, miércoles, jueves y viernes, la Feria de la Ciencia en la Calle, aquí en Jerez de la Frontera, Plaza del Arenal, donde tendremos nuestro stand montado como cada año, para que todo el mundo que quiera acercarse a preguntarnos qué es lo que traemos este año, pues como siempre traemos observación solar, nuestro solarescope, nuestro telescopio coronado, talleres de escutoide, relojes de sol y tal, y el montaje principal, lo recuerdo otra vez, que es cuánto pesa un kilo, mediante un sistema de estirar un así en peso hacia arriba, hemos puesto lo que es un kilo en la Tierra, y es su equivalente que pesaría en los distintos planetas. Y la gente tiene que tirar y adivinar, esto pesa muy poquito, pues puede ser Plutón, por ejemplo, ¿no? Así que nos vemos en la Feria de Ciencia y el martes que viene otra vez aquí en Un Punto Azul. Despedimos a Sebastiano. La semana que viene es Feria de Jerez. Sí. La que viene, la feria esta es la Feria de la Ciencia, y la siguiente es la Feria de Jerez. La Feria del Caballo. Del Caballo. Muy bien, pero nosotros no hacemos programa. Bueno. Después del programa iremos a bailar sevillanas a una caseta, pero antes del programa. Bueno, pues hasta aquí despedimos allí desde Granada a Sebastiano. Un placer, Sebastiano. Un placer, gracias. Muy buenas noches, Sebastiano. Y nos despedimos hasta el martes que viene. Buenas noches. Buenas noches.